haría tantas cosas, diría tantas cosas y despojarme de toda protección. Apago las perillas del viejo reloj, olvido conectarme a el servidor. Tenía tanto tiempo, todo fluía lento y sin pensarlo, todo comenzó. Thank you.